siento el calor recorriendo cada parte de mi piel. Veo tu espalda desnuda provocándome. Milagro hecho mujer, provocándome. Milagro hecho mujer. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre fiel a fiel. Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos. Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor.